buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en los maravillosos estudios Abdala en Miramar. Hoy nos acompaña, fíjense ustedes que yo he dejado mi asiento, me he cambiado de asiento. Es la única vez que lo voy a hacer en toda esta serie, porque yo quería que ocupara mi asiento y así también mañana, el martes que viene, cuando yo haga el próximo programa, ustedes sepan quién estuvo sentada ahí. Es un honor, es un privilegio. Me da una emoción, tengo todo el cuerpo erizado, porque tengo delante de mí a una de las personas que más yo he admirado en toda mi vida. Multitud, millones de cubanos, millones de seres humanos en el mundo la admiran, la quieren, la respetan, es más, la veneran. Está con nosotros nuestra primerísima bailarina. Dicen absoluta, es más que absoluta, es extraordinaria, es lo más grande, es Cuba, es Alicia Alonso. Señora, muy buenas noches. Qué privilegio tan grande que usted haya accedido nuevamente a estar con su amigo Amaury. Gracias. Pero qué injusto eres con tanta presentación. ¿Qué palabras puedo decir yo? Déjese homenajear, déjese querer por mí, que es lo que voy a hacer durante todo este tiempo que estaremos juntos. Hoy, 21 de diciembre, es una fiesta de cumpleaños, un cumpleaños más. Es un cumpleaños más. Y a usted siempre le gustan los cumpleaños, siempre ha disfrutado los cumpleaños, la he llamado. Siempre, siempre celebro los cumpleaños. Siempre ha celebrado los cumpleaños. Es una manera de celebrar la vida, ¿no? Es una manera de recordar lo que hemos vivido y lo mucho que tenemos que vivir. Bueno, usted me dijo hace 16 años, 1996, cuando me concedió el honor de confiar en mí, cuando en aquellos momentos sin nadie confiaba, ahora un poquito más, usted me dijo, yo voy a vivir 200 años y lo estoy cumpliendo. Y lo está cumpliendo, sí. Lo está cumpliendo. Yo estoy pensando, porque ya usted me entusiasmó con esa idea también a mí, y ahora estaba yo pensando. Pero yo no quiero estar sola con esa edad, ¿sabes? No. Bueno, yo voy a hacer lo posible, le juro, me voy a cargar de energía de la suya, a ver si yo puedo llegar un poquito y hacer una próxima entrevista, al menos dentro de 16 más. Sí. ¿Qué ha pasado en su vida en estos últimos 16 años? Que nos hemos visto, pero que no hemos estado en televisión juntos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado? hemos hecho de todo, hemos dado la vuelta al mundo, hemos bailado muchísimos después, hemos hecho festivales internacionales de ballet, hemos hecho con muchas coreografías. Yo no sé cuántas cosas, la verdad es que se hemos olvidado todo lo que hemos hecho. Lo que pasa que para mí lo más importante de mi vida que puedo hacer es bailar o hacer bailar. Cuando yo bailaba, yo daba felicidad, alegría y sobre todo pensaba que estaba dando vida, porque como yo la sentía, yo la entregaba. Y sobre todo algo muy importante para mí, que creo que a través de las artes en general, de todas las artes, y en especial a través de la danza, el ballet, se da una belleza, un sentido de creatividad, un sueño, porque piensa gente, oye, qué difícil es el otro, y otros se olvidan de todos los dolores de cabeza que tienen y van hacia adelante en la vida. Eso es muy lindo. Señora, eso es muy lindo. Ahora este año a usted hicieron un homenaje en el American Ballet Theater. Sí. Un homenaje que fue, bueno, aquí vimos algunas imágenes en los noticieros. Para usted, ¿qué significó ese homenaje y qué significó el American Ballet Theater en su vida? Fue muy emocionante el homenaje. En primer lugar, hacía unos cuantos años que ya no iba a los Estados Unidos. Y el American Ballet, no, el Ballet Theater. Como le llamamos nosotros al principio, Ballet Theater, después le pusieron American Ballet Theater, fue la compañía donde yo empecé como cuerpo de baile y me hice primera bailarina. Ahí hice mi carrera, ya que en Cuba no había compañía de ballet profesional. Eso me dio fuerza para poder ayudar aquí en Cuba a hacer la compañía de ballet, lo que hoy tenemos como Ballet Nacional de Cuba. Al volver allá, y a ese teatro donde bailé allí por última vez, y al sentir este homenaje, no podría decir con qué palabras. Soy bailarina, soy artista de la danza, pero no de la palabra. Ojalá que pudiera expresarla mejor. Dicen que el corazón se siente feliz, mi corazón se siente feliz y se supo reír. Ay, Alicia, qué alegría. Todos aquí nos alegramos mucho cuando nos enteramos de que iban a dar el homenaje. Pero claro, esa pregunta me lleva a recordar cuando usted funda la Academia Alicia Alonso. Aquí, cuando usted años regresa. Años atrás. Fernando Alonso, que era mi primer esposo, hicimos la Academia de Ballet Alicia Alonso para hacer, como debía, hasta cierto punto, estudiar los ballets para profesionales. Entonces, como habíamos sufrido en nuestra carne el no poder ser profesional en Cuba y tuvimos que ir de fuera de Cuba para hacerlo, empezamos aquí a la escuela bien duro, a hacer una escuela fuerte para ser profesionales. Fernando se quedó aquí, yo venía aquí cada vez que tenía vacaciones del ballet teatro o cada vez que me podía escapar, traía el dinero que ganaba y con eso sosteníamos la escuela. Y así fuimos creciendo y así fuimos llevando discípulos, porque no cogíamos discípulos por dinero, cogíamos discípulos por talento. Había veces que habían más discípulos que no pagaban nada, que discípulos que pagaban algo en la escuela. Pero éramos felices porque se desarrollaron mucha gente de talento. Ahí fue la unión de las famosas, después, adelante, cuatro bailarinas que se le llamaban las cuatro joyas. Dos estaban estudiando en ProArte y dos estaban estudiando en escuelas públicas. Y las escogimos, vinieron a estudiar con nosotros. Y ahí se unieron y ahí hacíamos pequeñas funciones en el propio estudio. Sí. Y recolectamos dinero para esto. Y en el propio estudio, ahí se hizo tanta historia. Dimos funciones en secreto para la revolución y se recogía ese dinero y se llevaba. Y aunque eso fue una parte de la vida nuestra. Otra parte fue cuando tuve un contrato para ir a California a montar Giselle y Coppelia, y entonces yo me quería llevar a las cuatro bailarinas y me las llevé, pero entonces era muy caro el viaje, yo no podía pagarle a todo el mundo. Entonces hicimos una rifa, rifamos un par de zapatillas de punta mía y una pintura que yo había hecho, porque yo pintaba entonces, aficionado, y se rifó. Y con eso pues ayudamos y las madres y los padres de ellos pusieron cierto dinero y con el que pusimos nosotros, y con eso la pudimos llevar para allá conmigo. Y fueron las cuatro, Loipa, Aurora, Mirta y Josefina. Sí. ¿Y entonces habían dos más, Ramona de Sáenz y Margarita. Claro, la hermana, ¿no? La gemela. La gemela. Ahora, de todos los... Usted ha bailado con todo el mundo, con todos los mejores bailarines del mundo. ¿Con cuál de esos partners que usted tuvo, usted se sintió siempre más cómoda? ¿Con quién se sintió así, esa cosa que uno recuerda y dice, yo me sentía en brazos de fulano, manipulada por fulano, me sentía más cómoda, más segura? Yo entiendo lo que me quiere decir. Sí. Pero le voy a decir, si uno está atento, cada uno tenía algo que dar de su compañero. Y uno tenía también que enseñarle a su compañero. Estábamos siempre intercambiando. Desde luego, cuando era muy joven, como Esquivel, yo le estaba enseñando todo, ¿no? Y él, pero él aprendía porque era muy artista. Esquivel era muy artista. Él enseguida, era como un secante. Enseguida se daba cuenta de todo lo que uno le decía y lo enriquecía él mismo en su proyección, en su gesto. Cuando yo le decía la reverencia, cuando la tome, acuérdate que si yo hago así, tú tienes que dar una mano, y o sea, le decía detalles. Oiga, y él enseguida no tenía que decir más nada, él inmediatamente por instinto ya hacía así y ya lo veía usted. Él era un gran artista, fue muy bueno en eso. Pero ese era un jovencito que lo cogimos de la beneficencia. Y como él tuvo un grupito de ellos, bueno, yo he tenido muchos compañeros. he tenido todo. Igor Yuskevich fue 10 años en el ballet teatro, compañero mío. Yo bailé en el ballet cierre con él, cuando bailábamos, que bailábamos el Cisne Negro y todo, únicamente después que hacíamos una función, nos sentamos y nos podíamos discutir. Esto, lo otro, aquello no salió bien, aquello, siempre, siempre teníamos discusiones. Y siempre decía, tu culpa, la culpa. No me olvidará jamás, no, a mí se me olvidará jamás, que un día estábamos haciendo el Cisne Negro, y esto es una cosa que pasó muy graciosa. Y él hizo así, en el final yo brincaba, salía corriendo, brincaba y él me agarraba en un pescado así, yo brincaba así, en el aire, y él me cogía y seguía caminando conmigo. Y él me decía, tú haz un brinco bien alto, un brinco de bien alto, porque yo te cojo, porque él era muy fuerte, porque yo te cojo. Y yo, bueno, está bien, pero bueno, siempre seguíamos, y me decía, más alto, que yo te cojo, y más alto. Y ese día, él estaba mirando una muchacha en la primera fila que empezaron a coquetear con él, le hacía señitas y cosas. Y yo estaba bailando, vi aquello, digo, ahí estará distraído, seguí bailando, tan, tan, tan, y él siguió, pues, y hago así, y ahora voy a hacer bien alto, y bien, bien alto. Y le digo, usted que me cogió por el tutú, por el trajecito que cogió en el aire, y yo con los pies en el piso y las manos en el aire, así mirándolo con una gana de malarlo. El director de escena nos cerró a la cortina y se dice, no se falle, no se falle, no se falle. Pero no, eso fue la única vez en mi vida que me pasó. Eso fue lo único. Con él, él ya después estuvo muy atento siempre. Es más, que no me quitaba los ojos, sabía dónde yo iba a hacer el pirote y hacía así, y me agarraba, hacía la vuelta. Me agarraba en el momento. ¿Y usted no se garantizó que las muchachitas no fueran nunca más y se sentaran ahí? No, porque eso nos pasaba mucho. El propio público se ponía a tratar de llamarnos la atención, o jovencitos, tanto hombres como mujeres, como todos, se ponían mucho en los Estados Unidos, hacían eso muy, muy a menudo. Pero yo le hablo, también estuve André Gleski, un hombre muy fuerte, muy... muy buen compañero también. Johnny Crisa, que era muy, muy ligerito, él muy, muy estilo norteamericano, es así, ¿no? De Playboy, pero era más ligero. Pero yo no bailé mucho con él, bailé un poquito. Está Erik Brun, el danés, que era un príncipe muy elegante. No, yo he tenido compañeros que cada uno me ha dado algo y yo he podido, pienso, entregarle algo también de mi conocimiento. Hemos intercambiado nuestras experiencias artísticas y ha sido siempre muy, muy útil y muy bueno. Y lo último es lo que tengo yo, después lo tuve, Azarí Plisecki, que estuvo aquí. Azarí Plisecki venía muy jovencito como un bailarín solista y eso, pero aquí se hizo mucho, entendió mucho la escuela cubana, la forma nuestra de bailar, del ballet de Cuba, y él se lo asimiló muy bien. Muy bien, muy bien. Y fue otra cosa. Ya era otro estilo, otra cosa que yo me acomodaba a él más. Era nosotros. Estuvo Rodolfo Rodríguez, otro de argentino. También. Estuvo, espero que no se me quede ninguno porque todos fueron muy buenos. Cada uno tenía sus cosas. Y el último con que yo bailé aquí fue Vladimir Vasilev, que bailé. Eso dice él, ¿no? ¿Eh? Cuando hizo Giselle. Dice un Giselle. Claro. En ese fue una cosa que ellos tienen una versión y nosotros tenemos la otra. Y él me dijo, nosotros es diferente, yo lo sé. Dice, pero yo voy a hacer tu versión. Hizo todo, todo, todo. Entonces yo tuve que hacer mi pantomima un poco fuerte para que él no nivelarnos, ¿no? La escena de la locura la tuve que hacer más fuerte, un poquito más fuerte, para poder balancear. Pero creo que salió una bonita función. Sí, fue una función extraordinaria. Yo creo que todos, por lo menos todos los que nos gusta el ballet, estábamos en el teatro. Yo tenía la impresión de que ese teatro estaba más grande que nunca. Alicia, ¿ha cambiado la manera de bailar el ballet, nuestros bailarines, desde la época en que usted estaba en el American Ballet Theatre, cuando ya fundó la Academia Alicia Alonso? A los bailarines nuevos de hoy, ¿han cambiado, aunque sean los mismos pasos, los mismos ejercicios? ¿A qué bailarines? No, los bailarines jóvenes, quiero decir, se han cambiado. Ha cambiado el estilo, la manera de bailar. Cuba. Sí, de aquí de Cuba. Bueno, el ballet de Cuba ha ido moldando su estilo. Porque una cosa es aprender los pasos. los pasos, la técnica de los pasos son iguales en todas partes del mundo. Para hacer un paso, como uno pone los brazos y la fuerza con que uno dirige los brazos y cómo lo hace. Pero, el estilo para llegar a los pasos. Por ejemplo, hay así que ponen los brazos así, o ponen los brazos asados, o lo ponen así, o lo ponen asado, o lo ponen asado. No, nosotros lo ponemos así, lo ponemos así, es otra cosa. Y el estilo con que se baila el ballet. Y hoy en día usted ve al ballet, una compañía, bailando un buen Giselle. Y usted lo ve y dice, qué buen Giselle me gustó. Y usted ve el ballet Nacional de Cuba y dice, qué buen Giselle me gustó mucho. Y bailan diferente. Sí. Y no cambiamos la historia, nadie cambia la historia, nadie cambia. Claro. Pero es la forma. ¿Cómo podríamos explicarle? Es como el idioma. Hablamos, nos reímos, lloramos, decimos poemas y todo en español. Se dice en inglés, se dice todo. Claro, eso, claro, qué lógico, qué lógica reflexión. Es el sentido del ser humano, lo siente, pero él lo expresa en algo que es diferente. Cuando yo le enseñaba a las bailarinas, a las joyas, uh-huh, a bailar los ballets, porque yo siempre tengo muy buena memoria y he hecho la que he llenado, he hecho todos los ballets, los he puesto en escena porque me acuerdo de todo, todo, todo, siempre. Lo he tenido aquí y lo sigo teniendo aquí. Yo me preocupaba que cuando le enseñaba a bailar un ballet, le enseñaba cómo es el estilo, la mano, la pose, cómo es eso. Pero yo la observaba y yo decía, mira, es un clásico, tú lo puedes hacer así, pero si tú quieres lo puedes hacer así. ¿Cómo tú te lo sientes? O si tú quieres, lo puedes poner las dos manos así. Y entonces ellas escogían inconscientemente cuál de, se sentían más cómodas. Pero estaban en el estilo. Claro. Y así daban las opciones. Cada una cogía su propio estilo dentro de lo que yo le decía cómo era, pero en el estilo del ballet. Claro. Entonces, por eso, ninguna bailó igual. Cada una mantuvo su personalidad. Porque dentro del estilo se podía poner de varias formas. Hoy en día yo todavía cuando voy y veo y me pongo algún ensayo y las veo, me doy cuenta que son fuertes o son más débiles. La última vez que yo tomé un ensayo a Bienzai, espérate, para Giselle, que lo bailó, y le agregué unos movimenticos sencillos, nada más de Giselle, de primer acto. Inmediatamente que ella lo hizo, ella misma automáticamente sintió otra cosa, que después todo el resto cogió su forma muy bonita, por cierto, de su último Giselle que bailó. Muy bonita. Pero las cuatro joyas, con las cuatro, usted sabe que yo tuve completamente un carácter diferente. Diferente, pero todas me dijeron en algún momento de sus vidas que aunque usted le dio todas las libertades del mundo para dentro del estilo moverse, que siempre el referente fue usted. O sea, siempre era, al final me decía, Loipa me decía el otro día, me decía, sí, yo podía, Alicia me daba opciones, pero yo, para mí, yo siempre decía, yo voy a hacerlo como mejor le guste a Alicia, como más le guste a ella. Sí, pero yo le llevaba trucos. Yo le hacía cosas a ella, yo hacía otras posiciones, a mí me gusta así. Claro. El carácter de ella no pegaba el mismo carácter que diríamos que de Josefina. Eran dos bailarinas diferentes. O de Mirta Plá, claro, que era más subrete. Mirta Plá es más aniñada, más así. Josefina era más clásica. Aurora era más fuerte. Loipa era más dramática. Claro, por eso se lo. Usted comprende, claro, yo las conocía, claro, a las cuatro. Ya en dos segundos le he descrito las cuatro. Sí, sí. Es que lo ha descrito de una manera tremenda. Eso es saber. Ahora, yo le quería preguntar esto. Después que una bailarina tiene, fíjese, la técnica, tiene el estilo, tiene el personaje, de repente, ¿qué es lo que la convierte en una cosa especial? Ese glamour, por ejemplo, que lo tenía usted. ¿Cómo usted lograba eso? Eso no se compra ni se vende. Eso se nace. Uno pues nace con esa cualidad de personalidad. Porque mucha gente nace con todo eso, pero no saben cómo desarrollarlo. Hay que educarlo. es como hay que enseñarle los modales para que sea correcto y le saque más partido. Usted sabe, usted es artista, usted sabe lo que es eso. Usted sabe que cuando se abre la cortina, usted va a salir a escena. Usted tiene que sentir, antes de salir a escena, un separado ahí. Piensa y sale. Y tiene que llevar con uno esa fuerza de agarrar al público. Y uno sale, no importa el personaje que uno tenga, dentro del personaje que uno tiene que sentir el personaje y entregarlo al público inmediatamente. Si va a salir en Giselle, es la alegría de Giselle. Si va a salir en Carmen, es la sensualidad de Carmen. Paraba ahí, la cosa de Carmen ahí, vencer a ese público. Pero lo tiene que sentir enseguida que se abre la cortina y el público ya se dice, y choca con él, lo recibe y lo sigue. Y a eso se llama la personalidad, saberlo, la magia esa de agarrar al público. No es despacio salir e irlo conquistando lentamente. No, por lo menos no en ballet. En ballet uno sale y ya tiene que dominar al público y traerlo aquí y ya, atención en la escena. Bueno, pasa también en las demás manifestaciones. Bueno, yo no quería decir que sí, porque no me voy a meter con eso. Pero yo estoy segura que sí. Sí, sí, sí. Pero, claro. Si no funciona en la primera canción, en el caso de los que cantamos, si no funciona en la primera, no va a funcionar en la segunda. Si no funciona en la primera, le entra a uno una depresión. Claro, claro. Y una cosa por dentro. Que... Alicia, hace 16 años, yo voy a ir recordando cosas que usted me dijo. Y usted me dice si todavía conserva aquellas cosas de las que me hablaba. Usted me hablaba de que pintó. ¿De qué? De que pintó. Pintó cuando joven, como aficionada. Lo demás sí. No nombró en la entrevista. Yo, pero siempre, aquella vez me quedó por preguntarle, ¿cuántos cuadros de aquellos conserva usted todavía? Como 9, creo. No se pueden ver, o sea, digo, yo puedo ir a su casa a verlos. No. ¿Los tiene escondidos? Sí. Pero era muy bueno, Alicia. Usted llevó uno aquella vez al estudio y era un cuadro precioso. Yo espero que Pedro un día se los pida para ponerlo en el Museo de la Danza, una exposición. Ese ya lo está pidiendo todo el tiempo. Te lo tengo prohibido. A ver, usted me habló de que le gustaba, es que yo he vivido fascinado con esas cosas, y nuestro pueblo que recuerda aquella entrevista, pero ahora hay una generación o dos generaciones de personas que no la vieron. Usted me habló de las comidas, las cosas que les gustaban comer. Y me habló de los platanitos maduros fritos. Ah, sí. Sí, ¿qué es lo que le gusta comer? Yo soy muy criolla. Sí. Plátano maduro frito, arroz, frijoles negros dormidos así, ven, espesitos. ¡Ay, qué rico! Y además ahora puedo ir, pero yo la veo, usted está haciendo ejercicio, porque yo la veo delgada, en realidad la veo delgada. He engordado en estos últimos días, he comido mucho. ¿Pero usted hace ejercicio diario? Me he pasado de dieta. Ah, bueno, pero... No, yo no tengo dieta. Pero me cuido un poco. Me debía de cuidar un poquito más todavía. Yo estaba más delgada. Yo la veo espléndida, señora. Realmente, vaya, ya usted sabe que yo soy un fan irrenunciable, un devoto perpetuo. Pero yo la veo preciosa. Y quiero decirle en cámara, después, como hablaremos de Pedro más adelante, no quiero que se ponga celoso. Pero usted sabe que este es mi amor imposible. Lo ha sido siempre. Ahora, usted me habló que en aquella época, hace 16 años, tenía un gallo blanco que cantaba por las mañanas y que le alegraba la vida cuando cantaba. Me han encantado los animales toda la vida. Y en estos momentos ya era una cría, en aquella época era una cría grande de pollos blancos, ponedores, que eran maravillosos. Se me han acabado. Pero ahora lo tengo criollos de todos colores, colorado, uno colorado, que es una maravilla, pero me encanta cuando cantan. A mí me gusta oírlo cantar por la mañana. Yo oigo un gallo cantar y entonces me sonrío automáticamente porque me parece que le está cantando a la vida. El gallo canta porque ya se despertó, porque es la vida, porque está el día, porque está, empieza a vivir. Qué cosa tan linda, qué belleza. A mí oírlos cantar a los gallos no me molesta. Me gusta muchísimo, así que en mi casa siempre hay que tener gallo. Pero sí. Usted, ahora me va a permitir, hay un tema del que nosotros no hablamos. ¿Cuál? Hace 16 años, y es de es que usted está a punto de cumplir 35 años de matrimonio con un hombre querido y admirado, escritor, crítico de danza, director del Museo de la Danza, director de la revista Cuba en el Ballet. Y quisiera entonces que usted me hablara de Pedro Simón. ¿Que yo le hable a usted de Pedro? Sí, que me hable usted. De su amor por él, de su relación, en la medida de lo posible, sin ser indiscreto. No, yo le puedo decir que si yo no lo amase o si no lo quisiese, ya no estaría con él. Yo me imagino, usted es una persona de convicciones muy fuertes. Sí, yo creo que uno no le puede hacer perder el tiempo a nadie. Ni permitir que nadie le haga perder el tiempo a uno. Y a una persona menos. Por lo menos yo sé que vivimos en esta tierrita por lo menos una vida. Pero hay que vivirla linda, con trabajo, haciendo cosas, creando, teniendo futuro. Futuro de todo sentido. ¿Usted creía? Pero así. Yo creo en el espacio. Eso me dijo. Sí, yo creo en el espacio, que hay vida en el espacio, en otros lugares. No sé cómo es la forma de vida, pero la hay. Porque me parece increíble, vanidoso, increíble, terrible, pensar que nada más que en este mundo, en esta tierrita pequeñita, es donde único hay vida. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Por qué vamos a ser nosotros los únicos? ¿Por qué? Claro, claro. Miren no. Para arriba y verán cuántos planetas, cuántos universos hay. Bueno, ya hay gente que ha tenido contacto con extraterrestres. Eso he oído. Usted no. ¿Usted no? Yo no. Es una gracia, estoy loca porque hagan contacto conmigo. Yo sí, yo deseo que lo hagan. Yo no le tengo miedo ni nada. Usted no ni le voy a tirar un tiro ni nada. Usted nos enseña a bailar ballet. Nos enseña a bailar ballet. Ah, yo le enseño a bailar ballet. No, sí, yo espero que tengan algo para que me den un algo que yo así y me pongan en la edad que yo quisiera tener para volver a bailar. Bueno, pero usted ha sustituido eso porque está haciendo coreografía. Estoy haciendo coreografía. Y ahora me han dicho que está a punto de estrenar unas cuantas. Sí. Unas cuantas, porque ya usted no es que dice, Alicia va a estrenar una coreografía. No, Alicia va a estrenar varias coreografías. Es una vida constantemente en movimiento. O sea, sí. Alguien me dijo que alguna operación suya de los ojos, las primeras, que usted estaba recuperándose, y me decían, alguien me contaba que usted marcaba todos los pasos con las manos mientras se recuperaba. Sí. O sea, ¿cómo era eso? ¿Cómo es que usted recordaba los pasos con las manos? Porque yo bailo, y yo puedo bailar y hacer esto, los gestos y un chachacat y todo lo que me da la gana hasta cierto punto, pero se lo hago entre bailarines que me van entendiendo. Claro. Cuando yo hago coreografía, yo les explico. Y entonces digo, además usted sabe que todos los pasos tienen nombre. Sí, sí. Y por lo regular... Que son bellos los nombres, además. Y yo digo, este es el escenario, yo soy la parte de atrás, ustedes son la parte de adelante, estos son los costados. Todo el mundo lo hago en una mesa y ellos se me ponen alrededor. Y entonces cogemos el salero, el no sé qué, le dice, este entra por aquí, el otro entra por aquí, un tenedor, una cuchara, y los bailarines son tremendas cucharas, tenedores, cuchillos, todo lo que pueden contar. Ay, Alicia. Pero así hacemos y así le explicamos. Y ellos hacen, ellos van escribiendo así. Por lo regular está Ana María, Javier Sánchez, está Vieta, y todos ellos van copia, y me cogen la música y la cuenta y me le dan vuelta. ¿Entiendes? Y después van y montan. También muchas veces cuando digo, no, que haga este movimiento así con los brazos. A ver, repítelo, cogen una película, me tomo una película y hago tan, tan, tan. Y entonces, al hacerle yo el movimiento, ellos me van tomando películas. Yo creo que hasta yo bailaría si usted me monta una coreografía de ese tipo. De esa manera. Bueno, pero yo no podría cantar aunque usted me enseñe. No, pero yo también. Ojalá que yo pudiese cantar. Y ojalá yo hubiera podido bailar. Hubiéramos bailado juntos seguramente. Yo nunca la hubiera dejado caer, nunca hubiera estado mirando para la muchacha del público. Bueno. Se lo juro. Ahora, Alicia. Usted sabe. ¿Sí? Él ya murió. Sí. Pero él nunca más miró a ninguna muchacha mientras bailaba. No se atrevió. No se atrevió. Es verdad, Alicia, que por tocarrero una vez le quiso regalar unas flores. Y como no encontró las flores, las pintó. Exacto. No, eso fue precioso. Qué bárbaro. precioso, con unas flores. Y dice, no encontré flores, por lo tanto te las pinté. Te las pinté. Ay, yo dije, ay, qué felicidad que no encontró flores. Así te digo, esto es eterno. Esto es eterno. Bueno, también las flores en el corazón precioso, de uno también, ¿no? Precioso, sí. No, pero es precioso. Él era tenía cosas muy lindas, muy exquisitas esas. Alicia, ¿qué ha sentido usted? Yo pensaba, Alicia, le han escrito, sobre usted ha escrito, bueno, Marinelo, Cintio y Fina, Eliseo, Dulce María, Loinás, es que todos los escritores, y los más jóvenes, yo recuerdo todos los poemas que le han escrito Nancy Morejo, Miguel Barnet, Pablo, sí, Amando, es que todo el mundo. ¿Qué siente uno cuando tantas personas, a quien yo sé que usted también quiere y respeta, sí, la homenajean de esa manera? Alejo Carpentier. Bueno, es como uno siente, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Porque tengo que hacer algo mejor, yo tengo que superarme, yo tengo que hacer algo mejor, yo tengo que hacer algo bien, yo tengo que... Entonces uno no ve lo que ha hecho, sino uno se pone a mirar qué es lo que tiene que hacer, los pasos que tiene que seguir de ahora en adelante, no lo que hizo ante cosas tan bellas que dicen aquellas personalidades tan importantes y tan lindas. Y que además muchos de ellos, bueno, todos, yo creo, del por lo menos los que le nombré, todos llegaron a ser sus amigos, además. Amigos. No solamente eran sus admiradores. Bueno, la palabra amigo es muy grande. Es muy grande, es verdad. Grande. Es verdad. También la palabra amor es muy grande. Pero es más ligero. Sí. Amigo. Sí. No, a eso es muy profunda. ¿Usted cree que la incondicionalidad es absolutamente indispensable en un amigo? Ser incondicional. Un amigo es más grande que nada. ¿Usted cree que ahora se es un poco irresponsable a la hora de decir amigo? Que ahora todo el mundo dice, mira mi amigo, mira mi amigo, mira mi amigo. Oye, o beso, todo el mundo está besando hoy en día. Ah, sí, todo el mundo se besa, pero todo eso es bonito, ¿no? Hablemos de Laura, de su hija, y de sus nietos, y de sus bisnietos. ¿Ya tiene bisnieta? Mis nietas son. Dos. Me ha dicho alguien, usted me dirá si es verdad o no, alguien me comentó que los fines de semana son para ellos. Usted se los dedica a ellos. ¿Es cierto? No. Cuando está de viaje, no, por supuesto. No, pero yo las veo cuando puedo, cuando están aquí, porque una está en los Estados Unidos. Ya sé. La otra ya está aquí, con Laurita. Sí. Ahora está en Camagüey, con la otra abuela, que es Camila. Camila. Y la otra, Carmen. Las quiero mucho y son mis nietas. Claro. Ellas me dicen bis. Sí. ¿Qué le parece a usted el trabajo que ha hecho su hija Laura al frente de su compañía? Ella trabaja muchísimo y se empeña mucho en ese trabajo y trata de hacerlo, ¿no? Trata de hacerlo por su lado. Ella no quiere ser la hija de mamá o de papá o que digan que está. Ella quiere hacer algo y ella quiere ser independiente. Que sea independiente. Desde luego que tiene a mamá al lado, ¿sabes? Claro, en claro, cualquier momento ella, claro, sabe que tiene a mamá. Claro, la hija de mamá. Siempre será su mamá y siempre será su hija. Sí, cómo no. ¿Qué sueños le faltan por cumplir, Alicia? Yo estoy empezando a bailar. ¿Qué le parece? No, yo estoy... Mire, usted es un hechizo, usted es una cosa, usted es una fuerza de la naturaleza. Nadie se puede comparar con usted. El que se compare con usted está loco. O sea, puede seguirla como ejemplo, pero esa fuerza, ese deseo de vivir, esas ganas de seguir adelante, ese estar siempre presente. Mire, usted me perdona, yo y que me perdonen los televidentes si quieren pensar que estoy adulando. Sí, estoy adulando a Alicia Alonso y me siento muy honrado también de eso. Por eso le preguntaba, ¿qué sueño le falta por cumplir, Alicia? Ay, tanto. Yo quisiera hacer más ballet. Tengo idea, otros ballet, otras historias grandes, muy grande. Quisiera visitar otros países del mundo, me faltan algunos. Mucho deseo de ir al África. No he estado en África. No he estado en África. He estado en el mundo entero y no he estado en África. Qué cosa. Y quiero seguir viendo cómo avanza todo. Quiero seguir viviendo. Quiero ser parte de la vida. Quiero ser parte de la vida. Bueno. De esta tierra. Ahora. El otro día yo pensaba, alguien me preguntó, yo estaba en Cienfuegos, y yo hago siempre una pregunta, no siempre, a veces hago una pregunta vinculada con Cuba, con el amor a Cuba. Y me preguntaron en la televisión, en una entrevista en Cienfuegos, como yo la hago en el programa, me dijeron, a Mauri, ¿y para ti qué es Cuba, no? Yo pienso que trataron de hacerme la misma pregunta que yo hago. Y entre las cosas que dije, dije, Cuba es Alicia Alonso. Usted se siente que yo pudiera decir, amo a Cuba y es como amar a Alicia Alonso, amo a Alicia Alonso y es como amar a Cuba. Ay, por favor, eso es bellísimo, pero eso es demasiado. Es demasiado. Usted se da cuenta lo grande que es Cuba. Y también me doy cuenta lo grande que es usted. Se acabó la entrevista. También. Se acabó. La voy a terminar entonces con una canción. ¿Se acuerda que le hice una canción? Sí. Bueno, yo quiero entonces terminar la entrevista regalándole esa canción. Aquí tengo mi guitarra, la he traído. Veré cómo me lo acomodo bien, porque tengo un cable por aquí que está un poco largo. Ya lo acomodé. Se la voy a cantar. ¿Se acuerda? Que se llamaba Quisiera ser el viento. Quisiera ser el viento. Sí, nunca, yo normalmente. A ver si Pedro ya se la sabe, me han dicho. A veces se la canta Pedro, él. Pedro. Sí, Pedro se la sabe. A él le encanta. Quisiera ser el viento que su espacio reclama. Quisiera ser el viento cuando se le derrama. Quisiera ser el viento cuando se encima y canta. Quisiera ser el viento que a su paso declama. Quisiera ser el viento que le fascina y habla. Quisiera ser el viento, podría ser la llama, podría ser la lluvia, podría ser el agua, podría ser la luna que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza. Pero quiero ser viento para arrullar el alma. Quisiera ser el viento que la compulsa y alza. Quisiera ser el viento para desamarrarla. Quisiera ser el viento, podría ser la jaula, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza. Pero quiero ser viento para arrullar el alma. Pero quiero ser viento y enamorar el alma. Felicidades, Alicia. Mucha felicidad. Le beso las manos. Llego hasta usted. Muchas gracias, señora mía. Ay, qué lindo esto a besos. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, señora.